Queridos amigos, bienvenidos. Queremos presentarnos como los cátaros del siglo XXI. Nuestro mensaje principal es quiénes somos. Pues somos participantes, voluntarios de la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara. Somos buscadores que rescatamos y sobre todo promovemos la cultura ancestral, la cultura y la espiritualidad arquetípica que ha estado siempre en la tierra, pero que por muchos motivos pues se ha ocultado o ha sido perseguida. Entonces creemos que esta cultura es la base de la vida, influye directamente en los destinos del hombre, tanto aquí en la tierra como en el más allá. Entonces estos son pues riquísimos valores de civilizaciones bondadosas y solares, dan respuestas y sobre todo recibimos la guía desde lo alto. Todos estos valores se han ocultado desde siempre. Entonces, en este programa os queremos presentar pues una visión de qué es el catarismo, un poquito sobre la historia queremos hablar también, también principalmente sobre el remodelado de adaptación, que este es la piedra angular del catarismo. Es muy importante comprender porque vais a hallar muchísimas respuestas. Es comprender verdaderamente la vida en la tierra. Y se necesita la visión cátara para que a través de este conocimiento pues hayan las respuestas que busca el alma. También hablaremos sobre el ser puro y ser cátaro. Hablaremos también sobre el fundador de la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara, que es Juan de Sangrial, que es un cátaro perfecto, un buen hombre, un buen profeta, un buen amigo. Y también sobre el nuevo nacimiento, y os recomendaremos algunos libros, la música celestial, que ayuda mucho, que da mucho consuelo, y hablaremos por supuesto también de la práctica. Entonces pues nuestro objetivo principalmente es hacer la elección consciente hacia el bien, o sea, hacia el bien en todo, en nuestra vida, cómo pensamos, cómo hacemos las cosas. Tener esta visión siempre y ser como principio de vida. ¿Y por qué? Porque el mal se presenta de muchas formas. El mal se disfraza de bien y parece como normal, como adecuado, cuando no es así. Conocemos como el mal a través del poder, de la lujuria, del dinero, de los miedos, de muchas otras cosas, pues se presenta para que la gente siga pues por estos caminos mezclados, tergiversados, y al final llevan pues a una mezcla inevitable y a una pérdida de la conciencia. Entonces la gente cae en las redes una y otra vez, una y lo peor de todo, una y otra vida. Y queremos también proponer para que la gente pueda hacer su propia elección hacia el bien, salir de estas redes que son reencarnacionales. Entonces, os invitamos a asimilar, a aprender una lengua maravillosa, que es la sabiduría universal de los cátaros, de la buena gente, de las civilizaciones bondadosas, que es el idioma entre la comunicación entre mundos divinos, mundos bondadosos, planetas y civilizaciones solares, entre la humanidad y la divinidad, entre la gente bondadosa del bien que adora al prójimo, adora a los hermanos. Queridos amigos, ahora os queremos hablar acerca de qué es el catarismo. El catarismo es una espiritualidad arquetípica. Esto supone una espiritualidad desde el principio de los tiempos. Es la espiritualidad del puro amor. Y esta espiritualidad expresa el paradigma de la bondad, de la pureza y de la sabiduría. El catarismo supone una forma de vida diferente a la que estamos acostumbrados. A esta forma de vida con tanto materialismo, con tanta competitividad, donde hay violencia, donde hay usurpación. Mucha gente está harta y cansada de esta forma de vivir. Y en este sentido el catarismo trae una nueva forma de ver el mundo y un nuevo modo de relacionarnos. Es otra visión totalmente distinta de nuestro entorno y de las relaciones humanas. El catarismo supone una visión diferente del hombre. Se nos ha dicho que somos engendrados del polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y esto realmente traumatiza profundamente a las almas. Nosotros no pensamos que provenimos del polvo. El origen del alma es el padre y la madre del puro amor. El padre engendra del derramamiento de la última gota de su amor superante, es un padre amante en el seno de la madre divina. Tenemos unos padres celestiales, un padre y una madre, y como hijos suyos heredamos su potencial, su bondad, su amor, su sabiduría, su hermosura también. Y por esto nosotros no aceptamos ni seguimos esta forma de ver que hemos nacido del polvo, del barro. También el catarismo supone otra forma de ver a la divinidad. El padre y la madre suponen la divinidad bondadosa, la divinidad que no tiene nada que ver con el mal, absolutamente nada, no tienen ni una partícula de mal, ni siquiera tiene una pequeña intersección con el mal. Un padre que no utiliza como manera de relacionarse con sus hijos el castigo y que no utiliza el miedo. Realmente también pensamos que el alma se traumatiza si sigue a un Dios que le da miedo, a un Dios al que tiene que temer y al que sigue no por amor, sino por miedo. Nosotros creemos en el Dios bondadoso, en el Padre del puro amor, el Padre amante, y en la Madre bondadosa, la Madre amante, alma mater Dei et humani, que aman, son amantes de sus hijos y los seguimos por puro amor. Y a través de este amor crecemos, nos enriquecemos. También el catarismo supone una forma diferente de ver la tierra. La tierra es el lugar para aprender, para ascender por la escalera, que es una escalera para desarrollar todo nuestro potencial divino. Como hijos del Padre y de la Madre del puro amor, tenemos en nuestro interior un potencial grande de bondad, de amor, de sabiduría, de pureza, un potencial divino que llamamos. Y venimos a la tierra realmente a desarrollar y a subir por esta escalera que nos ayuda a desarrollar todo nuestro potencial. Por lo tanto, el catarismo es un nuevo humanismo. Un nuevo humanismo que realmente puede cambiar el mundo, que realmente puede salvar a la humanidad en este momento de caos, de crisis tan grande que hay. No va a ser a través de la economía o a través de la política cómo va a cambiar el mundo. El mundo va a cambiar cuando cada uno de nosotros cambie en su interior y veamos que este nuevo humanismo supone que el valor superior es el hombre, es el ser humano, que en cada ser humano hay una belleza grandiosa, hay un tesoro en cada corazón. Y nada, ni los motivos de Estado, ni los motivos, ni intereses económicos deben de estar por encima del valor superior que es el hombre, que es la vida humana. El catarismo además supone desarrollar este potencial de bondad y puede traernos, y de hecho aspiramos, los que nos consideramos cátaros, aspiramos a ayudar a crear una nueva civilización en este planeta que es hermoso, pero que estamos destruyendo el planeta y muchas vidas humanas en las guerras que a veces no tienen ningún sentido, y queremos traer una nueva civilización de amor, de hermandad, de bondad, de pureza, de belleza, Ser cátaro es esforzarse cada día en crear esta nueva civilización en el interior. Y cuando cada uno la creamos en nuestro interior, esto se va agrandando, se va ampliando al resto de la humanidad y crearemos esta teocivilización. Tema es la historia del catarismo. Pues el periodo de nuestra historia y la historia del catarismo, nosotros hablamos de periodos solares de luz, pero no nos remitimos solo al catarismo. Han habido muchos tiempos y muchos periodos solares donde civilizaciones bondadosas han permanecido en una hermandad envidiable y encomiable, como en el Califato de Córdoba o los indígenas de América o la Atlántida o también las llamadas también Hiperbórea, Arcadia, Partia, muchas civilizaciones. Entonces nosotros hacemos referente a estas civilizaciones porque nos han mostrado el camino de la verdad, el camino del verdadero ser humano, el que tenemos que llevar aquí en la Tierra. Son un referente para cada uno de nosotros. Entonces, pues, podemos hacer referencia al catarismo no solo como en los siglos medievales, desde el 10 al 14 aproximadamente, sino también como desde el principio. Desde el principio nosotros hablamos desde incluso del siglo I. Ahí comienza la verdadera historia del catarismo, donde en la montaña del Ruiseñor, allí ocurre algo que es después de la crucifixión, supuesta crucifixión de Cristo. Ahí en la montaña del Ruiseñor, lo que hoy conocemos como Éfeso, allí va la madre de Cristo, María, y está 15 años pues en un apartado, está apartada por las persecuciones, y ella allí pues tiene grandísimas revelaciones, y allí comienza la historia verdadera de una rama espiritual. Entonces después Andrés el primer llamado, entre los siglos aproximadamente 1 al 4, Andrés, el primer apóstol de Cristo, de los primeros, él va a Escitia, lo que conocemos pues como Ucrania, a la Escitia occidental, y él evangeliza allí llamándose a teogamitas eslavos o los cristianos de Andrés. Después, aproximadamente en el siglo VIII, más o menos, los príncipes de Kiev se convierten al rito bizantino ortodoxo y persigue a estos cristianos de Andrés o teogamitas eslavos, y estos salen hacia los Balcanes, y allí se hacen llamar los Bogomilos, ya por el siglo X aproximadamente. Entonces los Bogomilos bajan a la parte más occidental, a lo que hoy conocemos como Francia, Occitania, y allí se juntan con la otra corriente de María Magdalena y José de Arimatea. Entonces esta corriente de María Magdalena y José de Arimatea es la que nace en Britania, en lo que hoy conocemos como Inglaterra, y en el sur de Francia y en el norte de España principalmente. Y allí se juntan, en Occitania, se juntan estas dos corrientes, María Magdalena y José de Arimatea, y los Bogomilos de la rama de Andrés y con los teogamitas eslavos. De allí nace el catarismo, aproximadamente hacia el siglo X. Entonces, pues, a partir de ahí nace una civilización solar, viable, con una democracia para los tiempos increíble, una democracia verdadera, con igualdad, con una fraternidad y una fuente de sabiduría impresionante. Entonces, el imperio, bizantino romano, ve peligrar sus cimientos, y el papa de entonces, de la época, Inocencio III, envía, con ayuda del rey francés, pide ayuda del rey de Francia y envía las primeras cruzadas contra ellos. Entonces ya son perseguidos, comienzan las primeras cruzadas albigense, y los cátaros son perseguidos con una fuerza, con un, bestialidad increíble, con unas matanzas, asesinatos, persecuciones que hasta día de hoy parecen mentira. Entonces, podéis ver uno de nuestros vídeos que se titula ¿Quiénes son los cátaros? Motivos de la persecución de los cátaros en Internet. Entonces, la espiritualidad del catarismo 21 no queremos decir que sea una copia igual que la de entonces, de la Edad Media, no. Ha sido enriquecida esta espiritualidad con miles de ungidos y profetas de estas civilizaciones, de estos momentos de cada historia. El catarismo recoge en sí toda esta sabiduría y abre para el mundo esta sabiduría. Entonces, no estamos hablando de una base codificada, de escritura antigua, que ha sido tergiversada muchas veces. No, todo lo contrario, el catarismo lo abre sin tergiversación. Es una continua revelación mística, es una continua revelación que se da en nuestro interior, que desciende al mundo, que la sabiduría ha preparado durante muchos años para regalar al hombre. Entonces, tenemos que abrir el corazón espiritual para aceptar esta sabiduría. Estamos en un tiempo de cambio, en un tiempo donde hay que hacer elecciones verdaderas, unas elecciones importantes, serias, de cómo queremos vivir, para qué queremos vivir así y cuál es nuestro objetivo principal y cómo nos relacionamos con los demás. El catarismo abre estos misterios y muestra cómo se puede vivir en la vida sin el mal. Uno de los pilares básicos para entender el catarismo es lo que llamamos el remodelado de adaptación. Y de esto es de lo que ahora os queremos contar, para que podáis entender bien la esencia y la autenticidad de lo que supone este camino, porque esto es una forma de vivir, es un camino de vida. El remodelado de adaptación supone una gran caída, la gran caída del ser humano. Y a la vista de los frutos que esta caída ha traído, pues fíjense las guerras, la violencia, la usurpación, los genocidios, los campos de concentración, etcétera, etcétera. Este remodelado de adaptación ha sido una gran tragedia para el ser humano. ¿En qué consiste este remodelado? Pues consiste en 180 operaciones etéricas que sufre el alma cuando va a reencarnarse en la Tierra. Podríamos decir que pasa, es el alma, cada alma pasa una especie de aduana. Y este alma pura, que tiene todas las cualidades del padre y de la madre del puro amor, de una manera misteriosa, en parte hipnotizada, en parte acepta, en parte engañada, pues consiente con ser manipulada, consiente en ser operada para, según se le dice, y aquí consiste más o menos el engaño, poder sobrevivir en la Tierra, para poder adaptarse al mundo del planeta en el que va a reencarnar. El por qué el alma acepta esto es un gran misterio, pero no se la puede no se la puede culpar, porque es como una especie de hipnosis, como he dicho. Con estas 180 operaciones etéricas ocurren varias cosas. Por una parte, se sella el corazón espiritual. El corazón espiritual es el órgano, podríamos decir, vital o más importante del ser cuando es creado, porque es el órgano con el que, en el que siente y con el que se comunica con la divinidad, con su Padre Celestial, con su Madre Celestial. Es el órgano con el que siente también el corazón del prójimo. Es el órgano donde habita la bondad, la sabiduría, la pureza, la belleza. Y este corazón se sella. Ocurre que con esto perdemos la memoria mnemónica, que es la memoria espiritual. El alma se olvida absolutamente de dónde viene, quién es, a qué viene a la tierra y quiénes son y cuál es su origen, quiénes son sus padres celestiales. Nos olvidamos de nuestra divinidad y nos olvidamos de cómo necesitamos comunicarnos con la divinidad. Hoy en día la gente tiene mucha crisis, quiere respuestas, busca, pero no halla. Las corrientes tradicionales ya para mucha gente no sirven, no le dan las respuestas que realmente el alma necesita. ¿Esto por qué es? Porque hemos perdido esta memoria y hemos perdido la comunicación con nuestro origen, con nuestros padres celestiales. Además, este remodelado de adaptación también supone que aceptamos unos compuestos que no teníamos en origen, que son compuestos ajenos. ¿Y qué son estos compuestos? Pues son la envidia, la rabia, la ira, la mentira, la usurpación, la magia, la violencia, los miedos. Todas esas cosas que molestan, que ahora hay tanta gente queriendo vencer, queriendo superar estos sentimientos, estas emociones que no nos dejan ser felices. Todo esto lo hemos aceptado con el remodelado de adaptación. Esta idea es muy importante porque no es propia de nuestra alma, es ajena, es impuesta. Impuesta prácticamente a la fuerza, con engaño. Y esta teoría o esta visión del remodelado de adaptación no solamente la tenemos los cátaros. En el año 1945 se encontraron los manuscritos de Nag Hammadi, los manuscritos, los evangelios gnósticos, y allí se menciona la existencia de un dios que crea al hombre con su toda su potencia, con plenipotencias, y otro dios más oscuro, podríamos llamar, que es un dios usurpador, que no da, sino que roba al hombre. Esto coincide con nuestra visión del remodelado de adaptación. Un padre bondadoso y una madre bondadosa que nos engendran, y un remodelador. También, además, el premio Nobel Francis Crick, que habló de las hélices del ADN, llegó a la conclusión de que tal y como estaba el ADN, la única explicación era que había sido manipulado, que el ADN del ser humano ha sido manipulado. ¿Y qué consecuencias tiene además este remodelado de adaptación? En la medida en que nosotros hemos aceptado rabia, envidia, mentira, violencia, todas estas cosas, miedos, todo esto, esto da origen a que se multiplique, y el origen del mal mundial, porque hay guerras, porque hay violencia, porque hay asesinatos, porque hay gente que someten a otras personas. ¿Por qué no podemos vivir en paz, en hermandad? ¿Quién no quiere vivir en paz, en hermandad, ayudándonos unos a otros? ¿Quién no quiere? Realmente es un gran anhelo del alma, la paz. La gran crisis del alma es que quiere paz, que quiere bondad, que no quiere violencia, no quiere guerras. Todo este mal mundial tiene su origen en que nosotros hemos aceptado el remodelado de adaptación. Si cada uno de nosotros vence estas partículas, podríamos llamar, de mal que hemos aceptado a través del remodelado, realmente el mal no tendría ningún poder sobre nosotros. Cambiaría el mundo. Podríamos vivir en un mundo de amor y de bondad. El remodelado de adaptación solamente afecta a una parte, Nosotros tenemos de cada 100 partículas, solamente 15 son estas que podríamos llamar venenosas, de malas, solamente el 15%. En el 85%, el ser humano, el hombre, sigue siendo una divinidad, sigue teniendo un potencial grandísimo de bondad y de amor. Y en muchas situaciones, los seres humanos demostramos cuán altruistas podemos llegar a ser, pero también podemos demostrar cuán crueles podemos llegar a ser. Todo depende de la elección. ¿Qué queremos multiplicar en nuestro interior? ¿Estas partículas de maldad, de mal, o este potencial de bondad? Es una elección que cada alma tiene que hacer. Y además, estas partículas de maldad se pueden vencer, se pueden echar de nuestro interior. Está aquí el secreto del camino cátaro. ¿Por qué a los cátaros los llamaban los puros? Porque eran los que estaban en este proceso de quitarse, echar de su interior todas estas partículas del mal. Y sabemos que se consigue, porque conocemos a mucha gente que lo consigue. ¿Quiénes eran los perfectos cátaros? El que había vencido el remodelado de adaptación. Vivimos en un mundo, en la época de la libertad, todo el mundo grita por sus derechos. Y los cátaros decimos, la verdadera libertad del ser humano consiste en vencer el remodelado de adaptación. Mientras no venzamos estos, somos prisioneros de las pasiones, de las rabias, de los miedos, de la envidia, de cada uno puede conocer en su día a día qué parte de estos miedos tiene, o de estas emociones. Cada uno puede conocerse a sí mismo, y cuando las vencemos realmente llega la libertad, y cuando las vencemos llega el amor verdadero, el amor espiritual de todos los seres humanos, y brilla la divinidad en el interior. Nosotros queremos lanzar un mensaje de esperanza en un mundo en donde parece que hay tantas guerras y tantas situaciones conflictivas y tanta gente en crisis. Nosotros decimos, la verdadera libertad y la verdadera solución para esto está en vencer el remodelado de adaptación y en consagrarse de nuevo, retomar la comunicación con nuestros padres celestiales, con el padre y la madre amantes. Ser puro, ser cátaro. Pues sí, la purificación es nuestro deber, es como nuestra misión, de verdad. ¿De qué tenemos que purificarnos? Pues como decía Minerel, nos tenemos que purificar de este remodelado de adaptación. Aparentemente, de verdad, parece que el hombre irreversible e innata, de forma innata, tiene una atracción por el mal que está dentro de nosotros. Es como si fuera como natural, pero no es así. Este mal no es natural. Este remodelado de adaptación es como una maldición, y a la vez también como una fuerza para poder acumular, comprender el remodelado de adaptación da la fuerza para poder acumular otra fuerza, ¿no?, de este mundo. Entonces, donde parece que está la maldición, que la Tierra se ha convertido en un campo de trabajo a través de este remodelado de adaptación, también está el Tao. La sabiduría da al hombre la posibilidad de ascender por esta escalera de multiplicación del bien. Es como que las almas están nacidas en mundos buenos, en mundos bondadosos, pero necesitan la experiencia pasional para ascender, para conocer, para saber. Entonces, a través de la venida a la Tierra, que es la elección de cada alma voluntaria, siempre voluntaria y libre, el alma pasa por estos procesos de altibajos. ¿Para qué? Nosotros, desde el catarismo, la visión es que es para ascender por esta escalera de metanoia, de purificación, de divinización. Entonces, lo principalmente es tener voluntad y anhelo, comprender profundamente qué significa el remodelo de adaptación y no entristecerse, sino al contrario, alegrarse. Alegrarse porque salimos de la hipnosis, salimos de la maldición, salimos de este oscura visión de que todo es negativo y de que de verdad es muy difícil cambiar los procesos mundiales y de que un grupo no vamos a poder hacer un cambio a nivel general. No, hay que confiar. Entonces necesitamos esa palpitación de lo interior, de anhelar mejorarse, porque la visión del catarismo es también para no caer siempre los mismos errores, para vencer las tentaciones mundanas. ¿Y cómo? ¿Cómo vencer todo esto? Se puede vencer a través de la sabiduría de los ancianos que ya han vencido, los perfectos cátaros y luego los ungidos. Había una escalera también de jerarquía espiritual de servicio, no de jerarquía como quien manda más, no, al contrario. El que más grande corazón tenía era el que estaba por encima de los demás, pero porque era el que más servía. Y esta espiritualidad, esta acumulación de bondad y de sabiduría, era la que tenían los perfectos cátaros y los ungidos. Ellos transmitieron y han transmitido y siguen transmitiendo hoy en día esta vastedad, este tesoro espiritual tan grande a la humanidad. Entonces, ¿es posible vencer? Decimos sí, indudablemente. Estamos para vencer. Vencer esta rabia, vencer miedos, vencer orgullo, vencer la astucia, la competición, la mentira, la soberbia, la hipocresía, la autolástima, autojustificación, celos, miedos, todas estas cosas, los traumas, todo esto que molesta al hombre y no sabe cómo quitarse, todo esto el hombre está llamado a vencer. Y la noticia maravillosa es que se puede hacer en la tierra ahora y se debe hacer ahora. Sobre el hombre cayó una maldición bíblica que es el pecado original. Y nosotros decimos que no, no existe el pecado original. El pecado original es la maldición de este remodelado de adaptación que tiene a las almas sumidas en una gran hipnosis. Y por eso hay este miedo a ultratumba, este miedo a la muerte, este miedo inconsciente, porque este miedo está arraigado en lo más profundo del corazón y del alma del ser humano. Entonces, la pureza abre otro nuevo orden de existencia en el mundo. La pureza abre la vista espiritual, abre el oído espiritual, el corazón espiritual, una conciencia espiritual. Todo esto es a través de la Reina Celestial, a través del corazón espiritual, a través de aceptar estos dones, estos sellos que descienden de lo alto y a través de hacer partícipe a la mente del corazón espiritual, no al contrario. Esta sociedad nos tiene encasillados a través de la psique, del ratio, y todo lo hacemos a través de la mente. Estamos acostumbrados a hacer todo con la mente, todo pensamos a través de la mente. La voz de la conciencia, la intuición, poco a poco el niño, desde su adolescencia, a través de los programas sociales, programas fatales, a través de los programas incluso de educación, todo esto se va sellando la voz de la conciencia y se apaga poco a poco. Y debe ser al contrario, estamos preparados para que la voz de la conciencia cada vez se abra más y más. Entonces es necesario recuperar esta cultura, esta sabiduría ancestral de estas civilizaciones bondadosas y aplicarla. Tenemos que aplicarla, aplicarla en el día a día. Entonces, por ejemplo, yo ahora quiero también recordar una de las frases más célebres del escritor ruso Tolstoy, que decía: la mente no me ha enseñado nada,

padre bondadoso, él no es un líder. Mucha gente puede estar pensando, ¿un líder más? No, no estamos hablando de un líder. Estamos hablando de un padre bondadoso, que no tiene nada que ver, no es lo mismo. El padre bondadoso siempre quiere que sus hijos suban por el camino del perfeccionamiento más, si cabe, que él mismo. Él nunca quiere ser el que dirige o el que sabe más que nadie. Él crea concilios de hermandad en donde cada uno puede desarrollar su potencial al 100%, su potencial divino. Juan de Sangrial es el nuevo profeta, el profeta de nuestros días. Tenemos la suerte de que él está vivo, de que no necesitamos solamente hablar de profetas antiguos. Es una persona que está viva y que su vida es un ejemplo vivo de cómo se puede vencer el mal en el interior, porque él es un perfecto cátaro, él ha vencido el remodelado de adaptación. Por eso lo adoramos, lo amamos, cualquiera que lo conoce lo ama, porque él siempre tiene una palabra de consuelo, una palabra de amor, siempre transmite paz desde su corazón. Solo puede transmitir paz y enseñar el amor el que de verdad ama y el que de verdad tiene tanta paz en su corazón. Y este es Juan de Sangrial. Temas muy importantes es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no solo un Cristo, no solo un ungido, no solo un puñado de personas pueden purificarse o pueden divinizarse, sino que Cristo ya en sus días terrenales hablaba de esto en el Evangelio de él. Decía, el nuevo nacimiento, hay que nacer de lo alto. ¿Qué significa esto, nacer de lo alto? Juan de Sangrial enseña y muestra cómo nacer de lo alto, porque no solo él se ha purificado, sino los que están a su alrededor se purifican y se cambian, se perfeccionan cada día. Esto es muy importante, porque si hacemos una espiritualidad o tenemos nuestras prácticas, seguimos nuestro camino, pero no nos perfeccionamos, no nos purificamos, algo malo está pasando, algo mal va dentro del interior. Tenemos que buscar el perfeccionamiento y que de verdad hay cambios verdaderos. Entonces, ¿qué es necesario? Pues es necesario también, principalmente, encomendarse a la sabiduría, consagrarse a Alma Mater de Yethumani, a la Reina del Cielo, a la Madre de las Divinidades y de los Humanos. Ella es la que guía. Ella es la que da, a través de su seno, este nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es necesario también? Pues su escudo y su amparo. Para vivir hoy en día en la tierra, necesitamos este escudo y amparo desde lo alto, de la divinidad bondadosa que guía. Si nosotros no hacemos esta consagración, no tenemos estas meditaciones puras, sinceras, hacia esta divinidad, ella no puede dirigir, no puede guiar, no puede entrar en nuestros destinos. Por eso es muy importante, a través de nuestra conciencia, permitir, aceptar y abrir nuestro corazón a ella, a nuestra madre de la bondad. Entonces es necesario recuperar este diálogo con la divinidad bondadosa que es ajena a cualquier mal, a cualquier sacrificio de sangre. Y esto es muy importante comprender, porque hablamos del Dios bondadoso que está totalmente ajeno a sacrificios de sangre. De esto hablaban los cátaros y de esto hablaban otras civilizaciones, del Dios de la bondad y del amor. Nada. ¿Qué padre necesita sacrificios de sangre para que las cosas vayan bien? Nadie. No tiene sentido. El derramamiento de sangre no tiene sentido, ni de humanos ni de animales. Entonces, comprender muy profundamente que hay que hacer la lucha consciente contra el mal interior, y aparte, bonomizarse, hacerse cada día más bondadoso, cada día más amoroso, cada día comprender más los misterios de la divinidad y los misterios de los mundos claros y bondadosos y los misterios que están depositados y las señales que están depositadas en esta tierra. Entonces, comprender que no estamos solos, que hay jerarquías solares, hay mártires que ya han vencido y que han pasado por estos ciclos pasionales terrenales. Porque ¿qué es la pasión realmente? La pasión de Cristo. ¿Cómo entendemos? Entendemos este pasional que pasamos las almas en la tierra, que sufrimos, pero es un sufrimiento que cuando tú comprendes por qué sufres es para esta liberación del mal, para no volver a aceptar el mal en sus formas, para no bendecir este mal y para hacer otra elección consciente. Esto es lo más importante, vencer con la fuerza del amor. Y os quiero leer uno de los libros de Juan de Sangrián, es este, que es La Madre Divina, Juan Mini, La Madre Divina, que es la enciclopedia del catarismo. ¿Podéis ver? Y dice así, en uno de los párrafos, en uno de los seminarios, es el Evangelio de Cristo Bogomilo, dice, sois hijos del amor, nacidos del amor. ¿Acaso no sois vosotros quienes tenéis que convertiros al amor? Y convertirse al amor es hacerse igual a Dios, es hacerse Dios, ya que el amor es Dios. Y no existe otro camino que lleve a su reino. Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. A vosotros, a quienes dirijo el Verbo Divino, os llamo dioses. Así está dicho en las Escrituras. En verdad sois dioses, solo que vuestros ojos están cerrados y no os habéis despertado todavía para entrar en vuestra gloria. Y si el amor está en vosotros, Dios estará en vosotros y vosotros en Él. Este es el Evangelio de Cristo auténtico, el Cristo Bogomilo, uno de los párrafos. Y yo creo que da una grandísima señal de que el amor está en este amor tan grande que la divinidad bondadosa, que el Dios reside en el hombre y no hay esta distancia. No está esta distancia de estos miedos por el Dios lejano, sino al contrario, sino que el Dios, el Padre del puro amor, se manifiesta en los corazones puros. Todas las culturas ancestrales gnósticas llegan a una misma conclusión, y es que el hombre es un Dios que ha caído, que se recuerda siempre del cielo. Es un Dios caído que se acuerda siempre del cielo. Entonces, es el concepto básico de todos los misterios de la antigüedad. Como hemos dicho, es una forma de vida y no tiene nada que ver ni con las religiones tradicionales ni con la oferta que ahora hay de espiritualidad a la que se le llama de la nueva era. Nosotros proponemos un tercer camino y esta espiritualidad la podéis conocer en nuestra gran tesorería de libros, en los libros de revelación. Cátaros, en libros de poesía, todos estos libros recibidos por revelación a Juan de Sangrial. Es el primer paso para conocer nuestra espiritualidad, la entrada a los grandes misterios de la espiritualidad es a través de nuestros libros. Padre Juan de Sangrial ha escrito más de 500 libros y nos estamos, muchos de ellos, traduciendo. Tenemos libros sobre María Magdalena, sobre los inmortales, cátaros, libros de revelaciones, como ya hemos dicho, libros sobre el Grial, sobre los caballeros del Grial. En fin, son pergaminos realmente valiosísimos porque es el mensaje que en este momento la Divinidad Bondadosa y los mundos solares quieren transmitir a nosotros, nos quieren transmitir a nosotros, quieren transmitir a la humanidad. Los libros no son libros de lectura para saber mucha información, sino que están dirigidos a despertar nuestro potencial divino. Nos recuperan estas partículas que hemos perdido. Estos libros nos ayudan a recuperarlas porque nos hacen ver la realidad del mundo espiritual. Van dirigidos al alma y a nuestra divinidad interior. Además, Juan de Sangrial es músico, tenemos muchos CDs de música clásica de los grandes compositores, de Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, Haydn, esta música valiosísima, porque como dice Juan de Sangrial, muchos de estos grandes compositores eran enviados de la sabiduría divina para despertar a la humanidad. La música es el lenguaje que entienden todas las almas. No necesitamos aprender otras lenguas porque la música es un lenguaje universal y esta música ayuda a que se despierte nuestro interior, que en nuestro interior se despierte la divinidad que está dormida. Como dice Juan de Sangrial, muchos de estos compositores eran cristos musicales, nos ayuda su música a recuperar los compuestos solares que hemos perdido durante el remodelado de adaptación. Os invitamos a todos a conocer esta maravillosa espiritualidad cátara, que a todos los que hemos aceptado en nuestro corazón esta manera de vivir nos ha cambiado la vida 50.000 veces a mejor. Os invitamos a entrar en nuestra página web, a entrar también en la página donde podéis adquirir los libros, es www.espiritualidad-cátara.com. Ahí podéis comprar los libros. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Los precios de los libros, como podéis ver, son muy asequibles y apenas nos llega para poder seguir publicando libros. No hay ningún lucro con esta actividad. Lo único que nos mueve es que la humanidad pueda conocer este gran tesoro que nosotros hemos conocido y pueda también nutrirse y pueda volver, que tenga paz en los corazones. La humanidad está muy huérfana y necesita valores. Tienen que despertarse nuevos, estos valores que son antiguos pero que se están perdiendo. Se tiene que despertar de nuevo la conciencia. La práctica, pues la espiritualidad verdadera es la vida del alma. Por eso es necesario recuperar. ¿Cómo? Pues a través de la práctica. Entonces, nuestra práctica es diaria, es para la metanoia, es para el cambio, es para superar la propia mente y las quimeras y abrir el corazón espiritual. La espiritualidad es cuando siempre hay cambio en lo interior. Entonces hay transfiguración y es a través de un trabajo diario, un trabajo consciente que nosotros hacemos. Saber realmente cómo hacemos las cosas, por qué hacemos estas cosas, con qué objetivo haces tú, con qué espíritu, muy importante, con qué espíritu hacemos las cosas. porque hay varios espíritus y nosotros aceptamos unos espíritus o aceptamos otros o nuestro propio espíritu. Entonces, muy importante aprender cómo actuamos y por qué actuamos. Es como un aprender a vivir de nuevo. En este mundo hay muchos valores y muchos criterios y la conciencia está muy mezclada. Por eso es muy importante discernir. Los cátaros tenían este grandísimo misterio. Ellos eran grandes gnósticos que supieron discernir el bien del mal, poder ver muy finamente dónde se escondía el mal para no dejar ninguna parte en el interior. Entonces, ¿cómo más podemos? Pues la gente al final termina desanimada de sus prácticas, de sus cursos, de sus terapias. ¿Por qué? Porque no ven frutos claros, porque ven que no hay cambios, ven que continúan un año y otro año y después de todo pues te das cuenta que sigues teniendo irritación, sigues teniendo soberbia, sigues teniendo miedo, siguen los mismos traumas ahí anclados. Entonces te das cuenta de que el mal no está vencido. Y esto es un problema. Cuando tú te das cuenta de que el mal no está vencido, pasan los años y ves que realmente tú no te haces más bondadoso, tú no te haces mejor persona. Tú te das cuenta de que en lo interior hay mucha ira escondida. Entonces, por eso es necesario esta gnosis, este discernimiento. Y esto es a través de estos ungidos, de esta sabiduría que nosotros queremos abrir al mundo y queremos compartir con todos vosotros. Por eso la práctica es fundamental. La práctica es el alimento, la práctica es el día a día, es el vehículo. Y esta fuente de práctica y de sabiduría son los ungidos. ¿Cuál es nuestra práctica diaria? Pues hacemos oración, hacemos oración plástica. Hay muchos tipos de oración. La oración plástica es a través con movimientos físicos, a través de respiración, a través de armonía. Hacemos oración meditativa, contemplativa, hacemos oración también nocturna para las almas difuntas, muy importante esta práctica también, pedir para las almas que dejan este mundo, porque hay unas esferas intermedias donde estas almas necesitan consuelo y necesitan la oración de los que nos quedamos aquí en la tierra. Ellos necesitan como este escudo, este amparo y este impulso para salir de esferas intermedias mezcladas. Igual que aquí también tenemos mezcla, en otros mundos y en otras esferas también existe la mezcla. Por eso es muy importante recuperar la vista y liberarse del mal aquí, en la Tierra, ahora. Más prácticas, pues es la ablución. Hemos hablado de Madre Eufrosinia. Ella dio una grandísima práctica de purificación. Ella, Madre Eufrosinia, curaba a través del agua. Ella tenía fuentes puras muy cerquita de donde ella vivía, en una cabañita en el bosque, y venía gente de toda Rusia y de toda Ucrania para purificarse, porque ella había recibido, a través del don del Espíritu Clarosanto, había recibido el don de curar a través del agua. Y es un misterio muy grande que se revela a Juan de Sangrial y que él abre para el mundo a través de unas oraciones de la bendición del agua en sitios puros, sitios buenos, mares, ríos, lagos, incluso en la propia casa se puede hacer esta práctica. Es muy interesante y muy buena para el corazón, porque el agua limpia los cuerpos espirituales. Nuestros cuerpos espirituales que tenemos en lo interior limpia, purifica, es como abre una esfera totalmente nueva y el alma recibe mucho consuelo. También pues los ayunos, también damos importancia, hay que hacer ayunos temporalmente cuando uno se encuentra con la necesidad o espiritualmente siente que tiene que hacer, muy importante. Pues seguimos estos ayunos, es muy saludable para el cuerpo físico y también para el cuerpo espiritual, para la mente, para el corazón. Y también, pues, principalmente la música, os hemos presentado la música de Juan de Sangrial porque es escuela, él abre una escuela musical totalmente nueva, con otras vibraciones, con otros sentidos, con otra orientación. Es una música que abre el corazón espiritual y es una música que es para nutrir al prójimo. Siempre tiene un mensaje de servir, de tener siempre un horizonte para curar, para nutrir, para consolar. Entonces tenemos dos grupos de música, Amor Fino y Consolamen Ensemble, que ellos son pues grandes minisingers, grandes trovadores, y aparte tenemos nuestras propias canciones musicales que os invitamos a través de nuestras webs también a que podáis participar y escuchar. Y también pues nuestras convivencias es una de las prácticas más saludables y sobre todo más práctica, porque es como vivir con nosotros durante 2-3 días. Las convivencias normalmente son de fin de semana en nuestros centros espirituales en Valencia, en Cartagena, en Gerona, en Barcelona y en Madrid. Entonces hacemos este tipo de convivencias para que podáis ver cómo vivimos, cómo hacemos en nuestro día a día desde que nos levantamos hasta que descansamos, y podéis compartir con nosotros esta forma de vida. Entonces, desde que empezamos el día hasta que terminamos el descanso, pues llevamos una práctica espiritual para esta purificación. Entonces, también otra de las prácticas que hacemos es el verbo. Le damos muchísima importancia porque el verbo es el idioma de la divinidad, no solo de Madre Celeste, de nuestra Madre Divina, sino del Padre Celestial, de ungidos que han estado ocultos en la humanidad y que se han tergiversado, y que su voz se acalló a través de la Inquisición, a través de las persecuciones, a través de la quema de muchos pergaminos auténticos y puros, y a través del tiempo. Entonces, la sabiduría abre estas puertas para que la humanidad pueda escuchar a estos ungidos. Por eso el verbo de la sabiduría es sin precedentes, es algo increíble, que de verdad el verbo tiene códigos secretos, cifrogramas que actúan en lo interior, que cambian la composición de las células, que cambian composición del corazón. Entonces es como el verbo es purificador, y nosotros queremos transmitir a vosotros, a todos, que accedáis a las páginas web, que nos busquéis en nuestros centros espirituales para que podáis acceder a esta sabiduría que es el verbo, porque da muchísimo, muchísimo amparo y escudo al cuerpo, a la mente, sobre todo en estos días que corren también tan inciertos, es un grandísimo escudo para la humanidad. Y también radio, cuando entráis a la página web asociacioncatara.com, que es radio, ahí hacemos programas cada 15 días con un tema. Y es también muy interesante, no duran mucho, son de media hora. Destino del alma después de dejar la vida terrenal. Pensamos que hay bastante confusión. Y ahí podéis escuchar también la música. Y cada programa profundizamos en un tema que son muy, muy importantes y muy interesantes. Abren la memoria mnemónica, nuestra memoria ancestral, y abren puertas en el corazón para que comprendamos más y más qué es esta cultura, qué es esta forma de vida, qué es el catarismo y cuántos tesoros, cuántas llaves se dan al mundo y se entregan a la gente, al hombre, para poder descubrir en lo interior tanta y tanta riqueza. Entonces, queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra escucha, por vuestra atención, y seguiremos haciendo más programas, entonces os tendremos al tanto. Un grandísimo abrazo para todos. Hasta pronto.